cada vez que nos encontramos nos da pena separarnos. Por eso hemos decidido casarnos para los dos. Por eso hemos decidido casarnos para el azul.